Estos son los titulares del domingo 21 de agosto. Continúan los ataques a instalaciones militares rusas en Crimea. Ucrania muestra vehículos militares rusos destruidos. La Fuerza Aérea de Australia comienza maniobras multinacionales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Continúan los ataques a instalaciones militares rusas en la península de Crimea, la región del sur de Ucrania que Rusia se anexionó unilateralmente hace 8 años. Mikhail Razvozaev, gobernador designado por Rusia de Sebastopol, la mayor ciudad de Crimea, hizo declaraciones el sábado sobre un ataque con dron a la sede del Estado Mayor de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa. Afirmó que el aparato fue derribado cuando sobrevolaba el edificio de la sede. El 9 de agosto se había producido una serie de grandes explosiones en una base aérea rusa, también en Crimea. El viernes, la agencia de noticias Reuters difundió declaraciones de una autoridad de un tercer país según las cuales estas detonaciones dejaron fuera de operación a más de la mitad de los aviones de combate de la flota del Mar Negro. Por otra parte, el importante periódico ruso Kommersant informó el viernes que el vicealmirante Víctor Sokolov había sido nombrado nuevo comandante de la flota. Anteriormente, el Ministerio de Defensa del Reino Unido indicó en un informe de inteligencia que el predecesor de Sokolov probablemente había sido suspendido tras el hundimiento en abril del buque insignia de la flota, el Moskva. La cartera también señaló el martes que la flota del Mar Negro está teniendo dificultades para ejercer un control marítimo efectivo. Entretanto, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció el sábado que sus fuerzas atacaron la provincia de Kharkov, este de Ucrania, y dieron muerte a más de 230 soldados. Los medios de comunicación rusos citaron a un portavoz diciendo que entre las bajas se encontraban hasta 20 mercenarios estadounidenses. Varios vehículos militares rusos destruidos están siendo exhibidos en Kiev de cara al Día de la Independencia de Ucrania, que se celebra el miércoles. Ucrania declaró su independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto de 1991. Más de 50 vehículos militares rusos, varios de ellos gravemente dañados o calcinados, han sido puestos en una hilera de unos 700 metros de longitud a lo largo del bulevar próximo a la Plaza de la Independencia. Muchos ciudadanos fueron a ver la exposición y algunos de ellos se encaramaron a los vehículos para tomarse fotos. Una joven que fue con su familia dijo que, si bien es cierto que la situación es deprimente, ya que se está matando a civiles en la guerra, los tanques destruidos muestran la fortaleza de las Fuerzas Armadas ucranianas. Agregó que Ucrania derrotará a Rusia. Las importaciones de petróleo ruso por parte de China en julio superaron en más del 7% a las del mismo mes del año pasado. Las autoridades de aduana de China informaron que el país importó de Rusia alrededor de 7.140.000 toneladas de crudo el mes pasado. Esto representa un alza del 7,6% respecto de julio de 2021. Se trata del cuarto aumento mensual consecutivo, si bien su monto fue menor que el del mes anterior. Por otra parte, las importaciones de gas natural licuado ruso en julio subieron un 20,1% respecto del mismo mes del año pasado y superaron las 400.000 toneladas. También en este caso se trató del cuarto mes consecutivo en alza. El valor total de las importaciones chinas de bienes rusos entre enero y julio se disparó un 48,8% en comparación con el mismo periodo de 2021. Entre tanto, las exportaciones de China a Rusia superaron en julio a las del mismo mes del año anterior por primera vez en 5 meses. Algunos países impusieron sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania, pero China indicó que seguirá comerciando con Rusia como antes. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La Fuerza Aérea de Australia ha dado inicio a unas maniobras multinacionales en el norte del país. En los ejercicios participan 17 naciones, unas cifras sin precedentes. Japón, Corea del Sur y Alemania toman parte por primera vez. En la ceremonia inaugural celebrada el sábado en Darwin, el comandante de la Fuerza Aérea, Darren Goldie, se mostró satisfecho con la participación de aeronaves de combate de todo el mundo. Goldie dijo que esto refleja el alcance global de la Fuerza Aérea Australiana y su capacidad de cooperación con sus contrapartes. La Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón ha enviado aviones de combate F-2 a los ejercicios. Tiene previsto participar, entre otras, en maniobras de combate y reabastecimiento en el aire durante unas 3 semanas. Tom Corben, un experto sobre asuntos de seguridad en el Indo-Pacífico que trabaja en el Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad de Sydney, dijo que Australia está intentando profundizar las relaciones de defensa con tantos países de la región como pueda. Agregó que, en muchos casos, estas relaciones se podrán aplicar a las actividades de China en la zona. Corben señaló que los ejercicios militares con la participación de países europeos probablemente reforzarán la capacidad de disuasión contra la creciente actividad marítima de China. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 25.277 nuevos casos de coronavirus el sábado. La cifra diaria de la capital japonesa supera en unos 1.500 casos a la registrada el mismo día de la semana pasada. Las autoridades dieron a conocer que había 36 pacientes conectados a respiradores o máquinas cardiopulmonares ECMO, 2 más que el viernes. También informaron de 23 muertes a causa de la COVID-19. En todo el país se registraron 253.265 nuevos contagios el sábado. El desplazamiento de una masa de aire cálido y húmedo hacia un sistema de baja presión provocará probablemente la desestabilización de las condiciones atmosféricas en amplias zonas del este y oeste de Japón. Las autoridades meteorológicas han dicho que se prevén lluvias torrenciales y relámpagos en la sureña región de Kyushu. Han advertido de la posibilidad de deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas bajas. Los meteorólogos dicen que se han formado nubes de lluvia en varias ubicaciones, desde la región de Hokuriku a la de Kyushu. Se registraron más de 50 milímetros de lluvia por hora a primeras horas del domingo en numerosos lugares de Kyushu. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.